Get him up.

dormir, venimos a pariciar y no pa' dormir, venimos a pariciar y no pa' dormir, venimos a pariciar. ¿Quieres estar conmigo? Oh.

noche me voy a mi casa y escribo en la terraza. Llamando al japonés, si no ves a japonés, hoy no comes. Si no ves a japonés, hoy no comes. Japonés, hoy no comes. Si lo ves a japonés, hoy no comes. Aunque te den fideos con tuco y tu vieja te ponga los puntos, esta noche no comes, no, no, esta noche no comes. Thank you.

Bye.

Trata de pasar toda la noche. No sé Te abrazarás, que

corazón. Dale a tu cuerpo vitamina Macarena, que tu cuerpo está matando y tu cara no te intriga. Dale a tu cuerpo vitamina Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo vitamina Macarena, que tu cuerpo está matando y tu cara no te intriga. Dale a tu cuerpo vitamina Macarena, Macarena. Bailará la noche entera, malo pide que la cosa ni se mueve la cadera. Porque ahora Macarena bailará la noche entera, malo pide que la cosa ni se mueve la cadera. Dale a tu cuerpo vitamina Macarena, que tu cuerpo está matando y toda la noche entera. Dale a tu cuerpo vitamina Macarena, Macarena. Puro movimiento, mamita. gusto. Y solo me importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Y solo me importas tú. Entre tanta gente. Y solo me importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Y solo me importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Más que piola, más que piola, más que piola.

haga la gozada, pa' dentro y pa' fuera. Ya ya le gusta que la comiste la cadera, la ponga en la gozada de esta manera. Pa' dentro y pa' fuera, pa' dentro y pa' fuera, a ella sí le gusta de esta manera. Pa' dentro y pa' fuera, pa' dentro y pa' fuera, a ella sí le gusta que lo pidan si la muevan. Pa' dentro y pa' fuera, pa' dentro y pa' fuera, a ella sí le gusta de esta manera. Pa' dentro y pa' fuera, pa' dentro y pa' fuera, a ella sí le gusta que lo pidan si la muevan. De uno salen 10. Alza la mano si no quieres bailar. Alza la mano.

bailador se hace llamar. Ay, piberrán, ay, piberrán, ay, piberrán. Si probaste va a pegar, si probaste va a pegar. Más el

hasta las bolas. Ese Nacho como entró, se clavó en mi nariz. Ay, cómo entró. Re loco me dejó.

Ya no sentí tu calor. Tú yo

fuiste el único traidor. Navi

carcelero. Déjeme salir. Somos los dueños.

cumbia, callejera, villera, cachaquera, sonidera. Yeah.

Junior.